la más linda de todas, ni tendrás mil encantos ni bien, pero yo te encuentro primorosa por ser candorosa, mi dulce querer. No serás una Venus de Milo, ni los hombres por ti correrán, pero en cambio tienes otras cosas que por ti me hacen suspirar. Cuando me hablas muy quedo al oído y me haces sentir como un rey. No le envidio a un sultán su riqueza, pues tus sutilezas me hacen feliz. No serás la más linda de todas, ni tendrás mil encantos ni bien, pero en cambio hoy tienes otras cosas que por ti me hacen suspirar. ¡Salpícame! No serás la más linda de todas, ni tendrás mil encantos mi bien, pero yo te encuentro primorosa por ser candorosa, mi dulce querer. No serás una Venus de Milo, ni los hombres por ti correrán, pero en cambio tienes otras cosas que por ti me hacen suspirar. Cuando me hablas muy quedo al oído y me haces sentir como un rey. No le envidio a un sultán su riqueza, pues tus sutilezas me hacen feliz. No serás la más linda de todas, ni tendrás mil encantos ni bien, pero en cambio tienes y otras cosas que por ti me hacen suspirar. Pero en cambio tienes otras cosas que por ti me hacen suspirar. Uy, pero en cambio tienes otras cositas que por ti me hacen suspirar. Pero en cambio tienes otras cosas que por ti me hacen suspirar.